lo que pasaba, gatillazo. La canción Aprieta el Gatillo. Esto salió en el tributo a la mítica banda Cicatriz. Vamos a ir con otro clásico del punk vasco. Estamos hablando de la banda de Fermín Muguruza, de Gugo Riak. De su disco Ideas Abadu vas a escuchar la canción que le da nombre a dicho disco. Espacio Publicitario. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a estar compartiendo con ustedes una de las grandes bandas brasileras, bandas que dieron inicio a la escena de ese país. Estamos hablando de los Rato de Porão. Lo que vas a escuchar es una canción muy vieja que se llama Crucificados pelo Sistema. De Brasil nos vamos a ir a Perú a escuchar a Dios Hastío. Lo que vas a escuchar es Raza de Gusanos. Así pasaba Dios Hastío en primer lugar, y después estuvimos escuchando Fértil Miseria, Profeta Político, banda oriunda de Colombia. Cerramos así el bloque latinoamericano de esta semana y vamos a seguir con el bloque metal. Rockshop y Espiritual Tattoo. Arrancamos el bloque metal con Violator, su canción Trash Maniac, que había salido en el disco Violent Mosh. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-5954-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Se cumplieron 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Recordemos que Luciano tenía 16 años. Fue interceptado por policías del destacamento de Lomas del Mirador y desde esa fecha y de esa instancia no ha aparecido Luciano Arruga. A pesar de que los testigos y el peritaje determinan que estuvo en la comisaría 8 y previamente había estado en el destacamento de Lomas del Mirador, todavía continúa la impunidad. El pasado 31 de enero se cumplieron 2 años de la desaparición de Luciano. Por esta razón se realizó un festival el sábado 29, donde hubo una gran cantidad de bandas que solidariamente estuvieron participando y de muchas organizaciones sociales que construyeron esta actividad. En este momento, los familiares de Luciano Arruga no solamente están apuntando y responsabilizando, como lo vienen haciendo, a la policía y a los fiscales, sino que también están denunciando el encubrimiento de otros sectores. Por eso, desde acá decimos que hay que mantener la memoria, pero también en el gobierno de los derechos humanos hay desaparecidos. Vamos a ir a escuchar, como lo hacemos siempre para cerrar el bloque, una canción. Lo que vas a escuchar es Maniática, Entre los barrotes. Las cárceles para sus dueños,

De Finlandia nos vamos a Suecia a escuchar Disarm, banda pionera de la escena punk de ese país. Este disco salió en 1983 y la canción que vas a escuchar, Requiem to the Mort. Nos vamos a Francia a escuchar Guerrilla. Lo que vas a escuchar se llama Right to Exist. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Arrancamos el bloque local con una gran banda de finales, mediados de los 90. Estamos hablando de los Familia Asesina. La canción que vas a escuchar, ¿dónde estás? Gritos de los testigos. Nos vamos a ir con algo más actual. Estamos hablando de los Scarponi, banda de hoy, de la capital federal, del Checho de 720, que ahora está tocando a full con Scarponi. La canción que vas a escuchar, Situación Extrema. Vamos a ir a escuchar ahora Las Palabras Queman, banda Stray Age de Buenos Aires. Lo que vas a escuchar, Tomar el Control. We'll be right back. Llegamos al final de esta emisión de Ruido Rebelde. Nos vamos a ir a escuchar Deep Dive, gran banda extrema, la canción que vas a escuchar, Concrete Conflict. Nos estamos escuchando el lunes próximo. Estación de radio.